Hola, mi nombre es Enrique Guzmán. Estoy aquí en el campo de paintball. Son como las, no sé, las 10:30. Tenemos que estar aquí a las 8. Llegamos como a las 9:40 y algo. Nos dijeron que quedaba diagonal a Geisha. Si yo me pongo a analizar, Geisha está como a unas 2, 3 cuadras de aquí. Diagonal queda dos depósitos, uno de Acopi, Jumbo, y el otro, no sé qué es. Lo único que sé es que mi compañero, el que viene conmigo, fue y preguntó y pasamos el ridículo preguntándole a todo el mundo de por acá. Yo no sé si los de por acá saben qué es paintball. Yo me imagino que se imaginarán que paintball es lo que uno juega en el computador, pero no es eso. Estoy aburrido, picado por los mosquitos y más ofendido. Y además cuando uno coge uno a las 8, uno no puede llegar temprano a ningún lado. No, y para colmo, comí el bus tarde, pero llegamos hasta temprano, llegamos a las 8:40 y algo, creo. Pero bueno, en fin. Espero que esto quede hasta bien. Para los heridos, les deseo una pronta recuperación. Para mí, un pronto desayuno porque tengo un hambre, estoy aburrido, tengo calor, me quiero ir para mi casa. Ya. ¿Cumplí con hacer esto? Nos pillamos. Chao.